4. La claridad. Zona y centro 6. Sistema nervioso, dimensión perfecta. En el núcleo del átomo donde radican las más íntimas e insondables energías pensamientos, será donde se realizarán los cambios extraordinarios que ustedes tendrán a nivel de dos cuerpos, el psíquico y el material, redundando este proceso químico en la formación del cuerpo mental, espíritu, el cual sabemos que reside y existe en la glándula pineal. En el núcleo del átomo radican y se esconden las impenetrables, oscuras e intensas emociones negativas, cuyos elementos distorsionados se encubren y ocultan en los electrones, carga negativa enferma, los cuales se encuentran en la parte exterior de los átomos. Estos no permiten la salida de los protones, carga positiva sana, hacia el exterior. Queremos decir con esta explicación que los elementos positivos del alma humana han estado presos dentro de una cárcel llamada energía atómica, cuyos carceleros han sido los electrones negativos enfermos. La distorsión se debió siempre al desequilibrio atómico de la masa y el volumen. Significa que el átomo en la realidad de ustedes no tiene un número igual de electrones y protones, la balanza siempre se inclinó más hacia el lado negativo, el átomo tuvo más electrones que protones y esto desniveló el proceso evolutivo, creando una sobrecarga isótopa e intensa de electricidad y esta fue la causante de la locura en que ustedes han vivido y se han desarrollado. El despertar, la iluminación, la nueva era, la nueva conciencia significa para ustedes que el núcleo del átomo atraerá en el transcurso del alineamiento cósmico más protones y esto cambiará definitivamente el DNA de sus cuerpos, produciendo la expansión energética que emanará del núcleo del átomo hacia afuera. En este proceso químico las emociones enfermas, o sea la energía negativa de los electrones desaparecerá, permitiéndole a la luz solar del astro sol la entrada energética de sus rayos cósmicos transformando los electrones a través de una carga eléctrica determinada, que los átomos absorberán de las ondas electromagnéticas, del magnetismo planetario e individual. Las ondas electromagnéticas del astro sol emanarán sus rayos a favor del cuerpo psíquico y físico a través de su luz y calor. Al recibir estos dos cuerpos la luz del astro sol, transformarán al núcleo del átomo, creando dentro de él otra luz más elevada llamada luminiscencia, la cual irradiará una luz fría, mental, haciendo que la energía negativa de las emociones, que se encuentran alrededor del núcleo del átomo, apaguen su fervor y pasión descontrolada. El humano se convertirá en un ser calmado, armonioso, lógico, racional, prudente, juicioso, reflexivo, sensato, reposado, justo, equitativo, ecuánime, sereno, acertado, etc.